mia, un miau, così che fate a mia, mi paso me andare rastreando. Mira, mia, un miau, mira, mia, un miau, que no tenga celuqueando. Mira, mia, un miau, così que fate a mia, mi paso me andare rastreando. Pa, pa, pa, pa, moviendo bien yo, pero para un lado. Pa, pa, pa, pa, moviendo bien yo, pero para otro lado. Pa, pa, pa, moviendo bien yo, pero para un lado. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, esta noche está presa para ti, morado. Deja que eso te lleve. Quiero que se descoquen con los turros bailando. No te pongas en nada, DJ, y seguí tocando. Con este ritmo pichero, seguiste controlando. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. DJ, DJ, esto es pa' que te cure, cabrón. Los rompe discotecas. Sientes cómo se mueve tu cuerpo caliente. Esa guacha sale demente. Deja re loca toda la gente. Redes tangadas siempre va al frente, frente, frente. Y para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. Black Records.